latidos a este corazón. Digan lo que digan, yo nunca cambiaré. Hoy quiero contarte que me siento yo muy bien. Amigo, yo quiero decirte que tu tesoro cuidaré. A Yani la quiero mucho y por siempre la amaré. Yo quiero agradecerle por la alegría que me dan. Este Tony, Juli y Diego, esto hay que festejar. Vamos con las palmas, vamos a bailar. Con el Juli y el Diego, hay que festejar. Que tu tesoro cuidaré. A Yani la quiero mucho.